Y ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No puedo creerlo, es que en mi mente siempre estás y no hay otra quien ocupe el primer lugar. Tal vez debes estar muy confundida, tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo, esto es un sueño del que ahora yo quisiera despertar. Tú fuiste mi único amor y eres la mujer de mis sueños, y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo. Tú fuiste mi único amor y eres la mujer de mis sueños, y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo. No sé cómo de ti me pude enamorar, creí en tus palabras y ahora ya no estás. Siempre te dicen